¿Qué tal? Muy buenas tardes, Radio Defensa del Deudor. Sí, buenas tardes, Ángel. Para servirte. ¿Cómo estás, Ángel? Una consultota. Venga. Fíjese que me llegó, tengo exactamente desde octubre del 2010 que dejé de pagar un crédito de un carro porque me quedé sin trabajo. Ahorita tengo demandada la empresa y todavía estamos ya en la etapa final. Claro. Me acaba de llegar una cédula de notificación del Juzgado Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Solidaridad en Quintana Roo. Okay. Que lo está mandando lo está mandando el de México. Está vía exhorto aquí a la Ciudad de México, correcto, sí, así es. Porque haya presentado una denuncia en el tribunal en el 10. Por cuestiones de territorialidad. Okay, correcto. Esto lo recibió el día de hoy. ¿Le embargaron su coche? Quedó en garantía, quedó como garantía. ¿Pero se lo llevaron? Nada más. Usted quedó como depositario. Depositario, exactamente. Perfectamente, okay. ¿Usted es afiliado con nosotros, señor? No, porque nunca he podido afiliarme. He querido mil veces, la verdad, sí se ha de acordar de mí. Soy el señor Arturo Parra. Claro que sí, señor Parra. Mire, entonces, hágame un enorme favor. Aquí, el problema es la distancia, ¿no? Que usted está hasta Quintana Roo. ¿Sí? Le voy a dar una dirección de correo. Se nos acaba el tiempo. ¿Tiene dónde apuntar? Sí. A ver, ahí le va. Lo va a mandar, por favor, a documentos. Documentos. Arroba. Sí. Defensa del deudor. Defensa del deudor. .org. Nos va a mandar escaneadas las tres primeras hojas de su cédula de notificación, por favor. Correcto. ¿Sí? Defensa del deudor, nada más. Punto .org. Defensa del deudor. Punto .org. Defensa del deudor. Punto .org. ORG. Exacto, de organización. Muy bien. Nos manda escaneadas sus tres primeras hojitas de la demanda, por favor, de su cédula de notificación, ¿eh? Sí, de la cédula de notificación. Y mándenoslas a la brevedad. En cuanto nos lleguen, las vamos a asignar al área jurídica, ¿sí? Para que le demos una asesoría. En caso de ser necesario, le vamos a pedir que nos envíe los documentos vía paquetería. Pero primero necesitamos valorar las tres primeras hojas, ¿ok? Me están dando 16 días. 16 días. 8 para contestar y 8 por el. Por la distancia. Sí, 100, son un día más por cada 100 kilómetros, efectivamente. Entonces, yo tengo gente de las oficinas, que tenemos oficinas en México. Ajá. ¿Verdad? O sea, si se las mando directamente a ustedes, ¿o puedo yo contar con el apoyo de las mismas oficinas de nosotros? Ah, podría ser. Ahí nos coordinamos. Primero hay que checar esas tres primeras hojas, ¿ok, señor Parra? Las tres primeras hojas de la cédula de notificación. Por los dos, por ambos lados. Sí, por favor. Pues son 4 hojas en total. Bueno, son 3 hojas nomás. Son 6 lados. Ajá, exactamente. Exacto, eso es lo que necesitamos. Perfecto, señor Ángel. Se lo mando vía mi correo electrónico y usted me da respuesta ya. Perfecto, eso, exactamente. Quisiera que me notificara cómo le puedo hacer. Quiero inscribirme con ustedes. Primero vamos a valorar su caso. Sí. Y en base a eso ya le diremos qué sigue. Muy bien, señor Ángel. ¿Sale? Se lo hago llegar ahorita en este momento. Estamos para servirle, señor Parra. Gracias, buenas tardes. Hasta luego, hasta Quintana Roo. Un saludo muy afectuoso al señor Parra. Hombre, ya lo demandaron. Pero vamos a ver qué se puede hacer al respecto. No es afiliado. Si fuera afiliado, nosotros lo representaríamos legalmente de inmediato. Pero le podemos echar la mano con toda la asesoría necesaria. Primero hay que valorar su caso.